Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La Esperanza. Víctor, no tenemos mucho tiempo, ¿no? El informe del Comité Nacional de Emergencias dice que el huracán Alicia va a llegar con gran fuerza y nos va a golpear duro. Usted, como responsable del centro de salud, encárguese de la evacuación. Sí, señor alcalde. Ya se dio la orden de evacuar los barrios de Santa Marta, bien. Que es la zona que está más expuesta a las inundaciones. Bien. ¿Ya está preparado el refugio? Sí, don Ramón. Ya tomé las prevenciones del caso. Bueno, por suerte, hace poco habíamos hecho un simulacro para practicar el plan de emergencias. Bueno, creo que sería bueno que se informe continuamente a toda la población, ¿eh? Es importante que estén prevenidos. Seguramente nos vamos a quedar sin luz. Sí. Bueno, la radio local está colaborando mucho y ya dieron la alerta y la población está prevenida. Déjeme ver el mapa. Ajá. ¿Qué pasó con las familias que viven en las faldas del cerro? Ay, Lucinda con alguna de la gente del comité de emergencias trataron de convencerlos de que evacuaran, pero don Ramón, no quisieron. ¿Cómo que no quisieron? No, señor, fue imposible sacarlos. Varios salieron con machetes y todo y dijeron que no dejaban sus casas. Esa gente está en peligro, Víctor, pero, por Dios. Pero espere, don Ramón, ¿a dónde va? Voy a hablar con don Fermín. Él vive ahí y la gente lo respeta. Hay que llevar a esas familias al refugio, a como sea.